FM Los Coihues, en el 105.5, nuestra radio. I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool, play the field. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial. Muy buenos días Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Aquí estamos largando luego de las vacaciones de invierno con un nuevo programa de la Escuela 324 de nuestro barrio en vivo por el aire de la 105.5. Vengo a ser así como una especie de partener en este espacio. Voy a presentar ahora a las verdaderas conductoras de este programa del día de hoy. Este programa que está dedicado, está protagonizado, mejor dicho, por Tercer Grado. Estamos aquí con Florencia Casella y Claudia Álvarez. Ellas son maestras de Tercer Grado, turno tarde en la Escuela 324. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo en la radio, en este caso con Tercer Grado. Un saludo a todas las chicas, chicos, chiques y a las familias del barrio. Hola a todos, a todas. Para mí, bueno, es la primera vez que vengo a la radio, así que quiero confesarles que estoy un poquito nerviosa. Así que bueno, acá estamos, preparamos con Clau y con Fabi un trabajo que esperamos les guste. Así que, por supuesto, un saludo para todas las familias, para las familias que nos escuchan de lejos, para mi familia que me está escuchando, mis amigos y mis amigas. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Desde dónde, Florencia? ¿De dónde la escuchan? Todos están en Buenos Aires. Ajá, ¿zona? Bueno, mis primos y mis tías, la tía Teresita vive en Ballester, la tía Rosita vive en Capital y mi familia en Hurlingham. Ajá, bueno, así que ahí repartido. Estamos. Y mis amigos también por ahí, San Miguel, José Cepaz. Así que un beso para todos. Muy bien. Y todas. Bueno, vamos a alargar entonces con el primero de los programas. Y a usted, Claudia, ¿de dónde la escuchan? Y a mí me escuchan de Los Coihues. No, están escuchando desde General Roca, de Fisqueme Unuco, y de Cipolletti, mis amigos. Muy bien, vamos a dar el número de teléfono, así ya situamos, porque veo que empieza el programa y los teléfonos empiezan casi derretirse de tanto llamado. Nos pueden mandar, les pedimos que si nos mandan, nos manden audios de WhatsApp o mensaje de texto. Que no nos manden, no nos llamen al aire porque no podemos sacarlos en vivo mientras estamos haciendo el programa. Así que mensajes de texto y audio de WhatsApp o texto de WhatsApp al 2944-784040. Vamos a repetirlo, 2944-784040. Y bueno, ¿y por dónde vamos a estar transitando y hoy? No estamos nosotros solos y sola. Tenemos la voz del más allá. Siempre hay alguien más allá en nuestra Siempre vida. Siempre hay alguien acá. No sé si se escucha. Hola. Vamos a decir primero, antes de arrancar con el programa, que el programa de hoy va a ser dedicado a ciencia. Eso van a ser los diferentes contenidos de lo que vamos a tener al aire. A ver, ahora si la tenemos. Cuénteme. Hola, Clau, ahí estamos. No se mueva, se corta. Que no mueva la papa, que deje la papa al lado del teléfono y no la mueva. A ver, ahí estamos. Bueno, ¿con quién vamos a estar hablando en el día de hoy? Hola. Ahí está. Ah, hola, Graciela. Qué difícil comunicarse hola, con Claudia, vos. ¿Cómo estás? Qué difícil que está la comunicación. Yo estoy como Flor, re nerviosa, porque llamo y ustedes no me atienden, y ustedes me llaman y yo no tengo tono en el teléfono. Así que bueno, mi participación en este momento tiene que ver con darles la bienvenida a todas. Las chicas, los chicos, las familias, los compañeros docentes y no docentes de la escuela, retomando la actividad después del receso invernal. También, bueno, saludar a los vecinos y a las vecinas del barrio y a todas aquellas personas que de distintos lugares del país y del mundo escuchan la voz que nos une en este tiempo. Porque, bueno, todos quieren escuchar a un hijo, un nieto, un amigo, a un conocido que expresa su opinión o comparte algo en esta radio, que nos ha permitido un espacio de contacto muy importante en este contexto. Y bueno, esperamos que todos hayan descansado un poquito de las tareas escolares. Y ahora, como... No, Graciela, como escuela, quedó corto, Graciela, te quiero decir. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Las estoy escuchando, pero de rato pierdo la voz. Bueno. Seguí si nomás. Ustedes me dicen que escuchan, sigo un poquito más. Sí, dale, seguí vos. Bueno, no, contarles esto, que esta semana la invitada a leer las encuestas que las familias, que con esta información y con la experiencia que tuvimos durante este primer periodo, estamos reformulando la propuesta para esta segunda parte del año, que sigue siendo incierta, porque no sabemos hasta cuándo se va a dilatar con estas características, pero que sí sabemos que tenemos que darle una vuelta de tuerca y reformularla. Así que ahí están puestos todos nuestros objetivos, nuestras intenciones en esta semana de trabajo. Ya tuvimos varias reuniones con los compañeros y las compañeras y generamos algunas definiciones. Y les quiero pedir a las familias muy encarecidamente que las que aún no mandaron su encuesta lo hagan, porque esos datos son fundamentales para poder seguir redefiniendo el trabajo durante estos meses que siguen. Y ahora cortito, antes que la comunicación se vuelva a perder, contarles que a partir de la semana que viene, la propuesta va a tener estas características. En quinto, sexto y séptimo grado, las docentes de educación física en un horario van a generar un grupo de WhatsApp, van a comunicarse con los chicos y las chicas, con los estudiantes, las y los estudiantes, y van a definir un horario en el que ellas van a estar dedicadas a enviar la clase del día y estar atentas a recibir consultas, inquietudes por parte de las chicas y los chicos, para que la actividad la puedan desarrollar en ese momento y puedan consultar lo que necesiten, con las docentes en contacto. Y el resto de las áreas va a estar dividida en dos semanas, como viene siendo ahora, que una semana va a matemática y naturales, va a ir matemática, naturales y plástica. Y a la siguiente, la propuesta va a ser la de lenguas sociales y música. Nosotros y nosotras estamos convencidos que la educación es integral. Y hemos visto que ha costado que se cumplan con las propuestas de las áreas de música, plástica y educación física, y en nuestra escuela son centrales esas propuestas, centrales como matemática, como lengua, como sociales. Entonces queremos brindar un espacio específico para que eso se pueda desarrollar. Y en el turno tarde, la propuesta va a ser que una semana van a ir las actividades de música, plástica y educación física, y a la semana siguiente las propuestas de las maestras de grado. De todos modos, seguimos recibiendo durante esta semana las encuestas, como ya les dije, y les pedí por favor que las manden, y muchos chicos y chicas están mandando tareas que les habían quedado pendientes, así que los docentes y las compañeras están abocados a realizar esa tarea. Bueno, ahora especialmente la propuesta está dedicada a los chicos, las chicas, las familias, las docentes de tercero y las invitadas que tenemos. De lujo las invitadas. Día, de lujo. Que vienen preparando el programa desde, no sé, mayo, junio. Sí, más o menos. Desde más mayo. Más o menos. Sí. Y los chicos, las chicas y las familias vienen mandando sus audios durante, también, desde los primeros días de julio hasta ahora. Así que había mucha ansiedad por este programa y la verdad es que les deseo que salga hermoso y que todos los que puedan nos escuchen. Bueno, Graciela, gracias. Te mandamos un beso. Yo un también, beso, gracias por suerte. La bienvenida y por todas las novedades que nos trajiste. Bueno. Espero que se haya entendido con tanto corte. Sí. Bueno, te mandamos un requete beso. Y, y a Fabián decirle que la verdad que este programa nos permite la comunicación de los aprendizajes, un aspecto central del proceso educativo, así que también su participación y todo el aporte técnico que nos da previo el programa es fundamental para que esto salga. Un beso gigante, Fabián, y nos vemos. Un saludo grande. Continuamos aquí en el programa de la Escuela 324, tercer grado al mando de este programa dedicado a la ciencia. Le voy a contar a Florencia, que es la primera vez que viene, que yo cada programa que hay, pero me voy con una cantidad de conocimientos nuevos. Y acá en la radio hay algo que se llama guión, ¿no? Sí. Entonces yo estuve leyendo algo del guión y la verdad me doy cuenta de la cantidad de cosas que no sé y que me voy a enterar en el día de hoy. Yo también, Fabi, quédate tranquilo. Así que vamos a estar hablando de ciencia, vamos a estar hablando de plantas. De plantas. Qué bueno. Vamos a estar hablando de un trabajo que estuvimos haciendo con Claudia y los chicos y las chicas de tercero antes del receso invernal. Estuvimos trabajando este tema en el área de ciencias naturales. Estuvimos trabajando el año pasado con una invitada de lujo que vamos a tener, que también nos abrió ojos diferentes, que después les vamos a contar. Así que bueno. Bueno, y enseñar ciencias naturales en la escuela primaria sobre todo, nos pone en un lugar de privilegio, pero también de responsabilidad. Porque tenemos un rol como docentes, el de guiar a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, en el conocimiento de un mundo nuevo que se abre ante ellos cuando comienzan a hacerse preguntas, a mirar todo lo que tienen más allá de lo evidente. Es nuestra tarea aprovechar esta curiosidad de todos los chicos y las chicas que traen a la escuela como una plataforma sobre la cual construir herramientas de un pensamiento científico y desarrollar el placer por seguir aprendiendo. Bueno, la propuesta que realizamos allá por el mes de mayo-junio fue que cada chico y cada chica saliera a observar el patio de su casa, pero no como salimos siempre, a jugar con amigos y con amigas, a jugar con los hermanos y las hermanas, a jugar con nuestros perros, nuestros gatos, nuestras gallinas, sino que saliera a observar con ojos de científicos. Y esto lo empezamos a trabajar el anteaño pasado con una genia, así que bueno, nada, ahí empezamos a estos ojos diferentes. Bueno, y lo primero que salimos, que se les sugirió que salieran a observar, eran las plantas que tenían a su alrededor, que podían tener en el patio de la casa, en la cuadra, cerca. Cuando salimos a observar todavía no se podía salir afuera a hacer actividades, pero sí fue una propuesta de salir a mirar el entorno. Y buscar ayuda para poder identificar las plantas nativas que habían en la zona. Así que con la ayuda de las familias, imprescindible en todo este trabajo, pudieron salir a mirar, y no solo a mirar, sino a poder identificar plantas. Y después le dimos como un ejemplo de cómo se llena una ficha de información de plantas. Y también, una vez más, la familia hizo de soporte en las casas y ayudó con la investigación de esas plantas que tenían en su alrededor, y completaron una ficha de información de plantas. Vale aclarar, Clau, que las familias de nuestra comunidad saben de plantas un montón. ¿Vos, Fabi, sabés algo de plantas? Son esas cosas verdes que hay en algún lado del terreno. Sí. ¿Tenés más o menos diferenciado árbol, arbusto? No, yo sé que lo que ladra es perro. Que maulla gato. Lo que maulla gato y lo que se riega es planta. Perfecto, todo lo que... estás. ¿Vos, Claudi, sabés algo de planta? Poco. Poco de esta zona, porque hace poquito que estoy por la zona, pero algo. A mí no me pregunten porque ya saben la respuesta. Bueno, y los chicos y las chicas nos mandaron algunas de esas fichas, pero hay dos fichas que quedaron incompletas y necesitamos que nos ayuden a identificar de qué planta hablan estos chicos y chicas, que son Facu y Nina. Vamos a escuchar entonces los acertijos, pero primero, usted sabe que en esta radio hay una locutora. Bien. ¿No? Entonces, si hay una locutora, si después yo no pongo el número de teléfono dicho por la locutora, Me ve por el barrio y me dice, no me voy. Así que aquí la locutora está. Es Emi. Así Emi, es. Te mandamos un besote gigante. Así que vamos al vamos número de Emi. Teléfono de la radio y después largamos con los acertijos. Hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 4, 7, 8, 4, 0, 4. Características: arbusto erguido o apoyante. Las hojas son lanceoladas, el borde dentado. Las flores son colgantes. Los pétalos son morados, formando como un tubo. Los frutos son alargados y carnosos. Curiosidades: sus bayas eran consumidas por los indios como fruta fresca. Características: árbol siempre verde, de ambientes húmedos. Curiosidades: árbol sagrado para los mapuches. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. ¡Qué difícil que son esos acertijos! Dos árboles, dos plantas que no sabemos de qué se tratan y que, bueno, nos tienen que ayudar ustedes que saben un montón. Y también otros chicos y chicas con lo observado hicieron otras fichas que estas sí me parece que están completas, con todos sus nombres, con todo. Escuchamos a Amelia, Alma, Luz, Ligüe. Ficha de plantas. Nombre común, chinchín. Nombre científico, Azara micrófila. Características: es un arbusto que no pierde las hojas. Tiene flor. Tiene un fruto chiquito. Curiosidades: sus hojas se usaban como antirreumáticos. Ficha de plantas nativas. Nombre común, romero. Nombre científico, rosmarinus. Características oficinales: el romero es un arbusto aromático leñoso de hojas perennes. Curiosidades: el humo del romero sirve como tratamiento para el asma. Nombre común, amancay. Nombre científico, Alstroemeria aurea. Características: es una planta herbácea perenne y rizomatosa. En el invierno tiene una etapa de dormición y reaparece en primavera. Cualidades: sus rizomas son comestibles. Tiene usos medicinales, quita manchas de la piel y mejora afecciones oculares. Es hepatoprotector y calma la acidez estomacal. Ficha de planta nativa. Nombre común, pañil. Nombre científico, Buddleja globosa. Características: arbusto que crece en zonas húmedas cordilleranas del sur de Argentina y Chile. Curiosidades: sus hojas tienen propiedades cicatrizantes tanto para heridas externas como internas. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida, No te lo pierdas y quédate en casa. Un saludo grande también al amigo Eric, que está ahí atento al teléfono. Repetimos el número de teléfono: 2944-784040, al teléfono de la 105.5. Nos podés escuchar a través de la antena, o sea, sintonizando 105.5 en tu viejo equipo de radio. Y si no, podés buscar en el cualquiera de los buscadores de tu compu, podés buscar fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí tenés la 105.5 al aire. Adelante, Florencia, adelante, Claudia, continuamos con el programa de tercer grado. Bueno, y como estos chicos y chicas estuvieron investigando un montón, a nosotras nos quedaron algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué es un arbusto? ¿O qué es antirreumático? Que era la propiedad del chinchín. El romero nos contaban que era otro arbusto perenne, pero ¿qué es perenne? ¿Vos sabés, Fabi? Vamos, Fabi, vos podés. No importa, no importa. Y Luz nos hablaba de rizomas comestibles, hepatoprotector, palabras un poco difíciles, ¿sí? Y de las propiedades de las plantas del pañil nos hablaba Ligüé. Así que como nos quedaron muchas dudas sobre estos temas... Pero vos quedate tranquila, Clau, porque yo tengo en línea a una genia que nos va a sacar todas estas dudas. Fabi, anotá. Toma nota de lo que nos diga esta invitada de lujo. A ver, dele nomás. A ver, ¿está ahí al aire? A ver si la descubren. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mechi. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá escuchando el programa. Muy bien. Mecha, mamá de Ligüé, mamá de Iñaki de Sexto, nuestra primera invitada de lujo a este programa. Y que además nos contó un pajarito, Mecha, que sabes un montón de plantas. Bueno, sé. No sé si tan montón. Sé algo. Vamos a ver si sabes más que Fabi. Bueno, vamos a ver. Bueno, Mechi, la primera pregunta. ¿Querés contarnos qué es una planta nativa? Una planta nativa o una especie nativa en general, ¿no? Puede ser plantas o animales. Perfecto, perfecto. Las especies que crecen en un lugar, en un ambiente, por sí mismas, que naturalmente llegaron a ese lugar y se desarrollaron y se reprodujeron y habitan ahí, sin intervención del ser humano. Eso se considera una especie nativa. Bien, perfecto. Y por ejemplo, Mecha, te tenemos una pregunta. ¿La rosa mosqueta es una planta nativa? No, la rosa mosqueta no es una planta nativa. La rosa mosqueta es originaria de Europa y alguna persona la trajo cuando algún inmigrante seguramente que vino de Europa trajo plantas de allá o la planta o la semilla y las empezó a reproducir acá. Entonces en ese caso se dice que es una planta exótica. Perfecto. Que no es nativa. Muy bien. Pero se dio muy bien en esta zona, ¿no? Hola, Mecha, soy Claudia. Hola, Clau, ¿cómo estás? Sí, sí, y además, bueno, hay especies que tienen características que las vuelven invasoras porque por ahí tienen una alta capacidad reproductiva. Claro. Producen muchas semillas y, bueno, por ahí otras condiciones también de mayor supervivencia o que encuentran un lugar en el ambiente que por ahí no estaba muy explotado por otras especies del lugar y les permite poder crecer en abundancia. Bien. Y bueno, y la rosa mosqueta tiene esas características o estrategias de dispersión, porque como los frutos son atractivos, son comidos por el ganado, por los animales, que los después eliminan las semillas en las heces y germinan nuevas plantas, y entonces eso hace que favorezca la dispersión y la colonización de nuevos sitios. Perfecto. Escúchame, Mecha, y muchos chicos y chicas pusieron en algunas de sus fichas que las plantas son arbustos, que algunas plantas son arbustos. ¿Vos nos podés contar qué es un arbusto? Y los arbustos son plantas que tienen tallos leñosos, que podemos, con tallos leñosos están los árboles y los arbustos, pero la diferencia entre un árbol y un arbusto es que los árboles tienen un tronco dominante y que las ramificaciones están más arriba, o sea, salen las ramas en la parte superior del tronco, mientras que en los arbustos se ramifican desde la base y en general no alcanzan alturas tan altas como los árboles. Hay arbustos más altos, arbustos más bajos. Por ejemplo, la retama sería un arbusto. Sí, la retama es un arbusto, sí, pero tiene tallos verdes. Claro. Y está ahí. Está ahí. qué lío. Qué linda queda la retama además, ¿no? Cuando florece. Aunque invade todo, ya lo sé, Mechi. Claro, es un tema la retama porque es muy invasora. Sí. Y entonces compite con las especies nativas y va transformando los ambientes originales. Y la verdad que si bien las flores, bueno, son muy lindas, pero dejamos de poder ver a un montón de plantas que son de acá y que son también el hogar de un montón de animales y el alimento y todo. Perfecto. Claro. Bueno, y también nos dijeron, me parece que Alma nos decía que es un arbusto perenne. ¿Qué quiere decir perenne? Perenne se refiere, bueno, un arbusto, a ver, porque nos podemos referir a las plantas perennes o a plantas de hojas perennes, que son dos cosas distintas. Si hablamos de planta perenne, estamos refiriéndonos a una planta que vive más de 2 años, y eso en general nos referimos, por ahí hacemos esa distinción cuando estamos hablando de plantas herbáceas, porque las plantas leñosas, árboles y arbustos, viven más de 2 años, pero las herbáceas hay algunas que son anuales, que viven 1 año y se mueren, o 2 años y se mueren, dejan sus semillas y germina una nueva planta. Pero bien. hay otras plantas que herbáceas que por ahí pierden las hojas, pero queda bajo tierra, un tallo subterráneo, y al llegar la temporada de crecimiento en la primavera vuelve a brotar, y esas plantas son plantas perennes. Los árboles y los arbustos son plantas perennes porque viven más de 2 años. Claro. Pero claro, dentro de ellos, entre los árboles y los arbustos, hay algunos que tienen hojas perennes y otros tienen hojas caducifolias, caducas. Que eso quiere decir que los que son de hojas caducifolias son los que pierden todas sus hojas en el otoño. Claro. En cambio, los de hojas perennes no, y bueno, se van renovando de a poco, pero nosotros las vemos siempre con hojas. Perfecto. Mecha, sabes un montón. Tenía razón mi informanta. Mecha Luz habló de rizomas comestibles. Bueno, los rizomas son esos tallos que están bajo tierra. Hay plantas que no solamente tienen la raíz abajo de la tierra, sino que también tienen tallos por debajo de la tierra. Y en algunos casos esos tallos son más gruesos, almacenan sustancias y pueden ser comestibles. Hay plantas que se da como su crecimiento a través de esos tallos van ocupando más superficie porque van desarrollando esos tallos por debajo de la tierra y van creciendo, ocupando más lugar. Es una forma de reproducción asexual de las plantas, o sea que no hace falta que intervenga la formación de la flor y la semilla para que se forme para una planta. La planta va creciendo a través de estos tallos y se va y pueden separarse, sí. Y nosotros podemos verlo como plantas diferentes, aunque todo proviene de una misma planta. Claro. Se puede reproducir de otra forma. Bueno, y veíamos o escuchábamos en este caso que en las fichas, cuando se hace una ficha técnica o una ficha científica o una ficha de especies, ponen el nombre común y el nombre científico, que el nombre científico es re difícil de pronunciar. Tanto los chicos y las chicas estuvieron haciendo un esfuerzo. Tremendo. Algunos mandaron los primeros audios que se mataban de risa porque no les salía el nombre, hasta que lograron decirlo. Sí, un trabalengua. ¿Para qué se le pone nombre científico a las especies, a las plantas o a los animales, por ejemplo? Y para que en todos lados del planeta podamos referirnos a un ser vivo y todos estemos seguros que estamos hablando del mismo. Porque en cada idioma, en cada cultura, se le da un nombre diferente a cada planta, a cada animal. Pero bueno, cuando uno quiere referirse a alguna planta, animal, bacteria, o sea, hongo, necesitamos saber que estamos seguros de que estamos hablando de ese mismo. Y para eso se le pone un nombre científico. Y ese nombre tiene que cumplir un montón de condiciones para ponerse ese nombre, y además también nos da idea de con qué especies está relacionado, como es como el nombre y el apellido. Nosotros, si dos, por ahí hay chicas y chicos en la escuela que tienen el mismo apellido, algunos porque son hermanos, otros porque son primos. Claro. Nosotros también con el nombre científico podemos saber las especies, si están relacionadas porque comparten el mismo género, que es la primer parte del nombre. Las especies tienen dos, el nombre está formado por dos palabras. Claro. La primera es la del género y la segunda es la especie. Es como si dijéramos primero el apellido y después el nombre. Ah. ¿Y por qué es tan difícil nombrarlo? Porque ¿en qué idioma están estos? Y están como latinizados. Latinizados, claro. Sí, se ponen terminaciones que están relacionadas con el latín. Ah, bien. Pero la primer parte de la palabra puede tener que ver con el lugar en donde se encontró, con alguna característica de esa especie, con la persona que la describió por primera vez. Bueno, qué interesante. Son inventos. Queremos contarle a las familias y a todos y todas los que nos están escuchando que Mecha siempre nos ayuda con todas las investigaciones que hacemos en la escuela. Así que gracias, Mecha, por estar siempre acompañándonos. Vamos al arroyo, hacemos experimentos de fuego, de agua, de Mecha y Omar, ahí están, campamentos, así que muchísimas gracias. Un placer enorme que nos acompañes en este camino. Fabián, ¿aprendiste mucho? La verdad que sí. Yo quiero hacer una pregunta. Háganos. Mecha sería el nombre científico y ¿cuál sería el nombre real? No, a ver, Mecha. No escuché la pregunta porque estoy lejos de la radio y sí, para no acoplar. Escucha, dice Fabián, si Mecha es tu nombre científico o tu nombre, el otro sería. El común. Ese es mi nombre vulgar, sí. Mi nombre vulgar, bien. Le vamos a dar a Fabián para el próximo programa los nombres en latín para que los diga al aire, Mecha. Bueno, Mecha, te mandamos un beso. Yo les quiero agradecer a... yo les quiero agradecer a ustedes, a todos los maestres y directivos que nos abren a las familias la posibilidad de participar. Bueno, es un placer, bueno. Es un placer tenerlos en nuestra comunidad, así que muchas gracias. Gracias. Vamos. Bueno, un saludo y bueno, ahí seguimos escuchando el programa. Besote. Vamos al primero de los temas musicales que tenemos para el día de hoy. Ya entramos rápidamente en el bloque 2. Repito el teléfono, 2944-784040. 2944-784040. Arbolito de estos bosques, de aquí nativo y sagrado, siempre verde te han llamado, con violeta y con morado. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tu belleza y tus bondades sabemos y compartimos. Alimento de las aves, fruto y dulce recibimos. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Hace tiempo que acompañas a los pueblos de estas tierras, les regalas desde antaño tus virtudes tan completas. Es el maqui, sí señores, árbol de la Patagonia, es el maqui generoso con su fuerza sanadora. Segundita. Con tus bayas y tus hojas, infusiones preparamos, cicatrizas y proteges, nuestro cuerpo va sanando. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Y los lanas y tejidos de violeta vas tiñendo, cuando en el agua reciben tus colores tan intensos. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Hace tiempo que acompañas a los pueblos de estas tierras, les regalas desde antaño tus virtudes tan completas. Es el maqui, sí señores, árbol de la Patagonia, es el maqui generoso con su fuerza sanadora. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en el programa de la Escuela 324, ronda de mensajes, arde el teléfono de la 105.5. Se ha comunicado, mire Mecha, la que recién estaba aquí del otro lado. Y dice, sí, dice, en realidad se comunicó Liwe, dice, da la respuesta, yo no puedo decir. No, es al final, Fabi. Liwe, no, ahora, espere un poco, Liwe. Tengo más mensajes, a ver, bravo Liwe y sus amigos por el programa de sus abus tíos y primos de Buenos Aires. Y también a Mecha por su explicación. Desde acá la sobrina dice que el nombre científico es Tía Mer. ¡Ay, mi amor! Muy bien, ahí tenemos el nombre científico de Mecha, entonces Tía Mer. Ahí está. Cuando hagamos acá la placa en la entrada de la radio de la científica que nos ayuda, le vamos a poner su nombre científico, Tía Mer. Muy bien. Más mensajes. Qué bueno toda la información que nos dio Mecha. Besos. La familia de Facu se ha comunicado. ¿Quién más? A ver. Hola, muy interesante todo lo que están explicando. Un saludo para todos, en especial para la seño Claudia, escuchándolos desde General Roca, Daniela y familia. Ay, gracias. Así que le han mandado un saludo grande. Tengo un audio, a ver si sale. A ver. Hola, buen día a toda la comunidad educativa de Villa Los Coihues. Bueno, este mensaje es para decirles que la verdad que el programa es muy bueno, está muy bueno. En estos tiempos que estamos pasando, necesitamos tener una voz, una compañía. Y qué mejor que la radio para esto. Así que bueno. Acá Manuel, Santino, Toby, Los felicitamos, muy lindo el programa. Grande, Toby. Mire, y si hay alguien en este barrio que sabe de verduras, ¿quién es? Toby y Danielita, no sabes lo que sabe de plantas. Por eso. Gracias, Toby. Un beso, Manu. Los tenemos ahí en Gatera para un próximo programa. Y a Santi, un beso. Y a Santi, sí, también. Por supuesto. Más mensajes, hola, los Coihue. Los escuchamos desde Buenos Aires. Le mandamos un beso gigante a Flor. Estamos orgullosísimas de ella, Lula y Pau. Ay, les mando un beso, mis amigas, mi sobrina, un beso grande. Otro, la de Facu dice. La de Facu es el respuesta al interrogante. Debe ser. No lo digas, Fabi, no lo digas. Es la misma que eligió Allen, dice. Así que no puedo decirle. Entonces que estén atentos a los otros audios a ver si damos una ayudita. Tengo otro. Acá estamos desde el Delta en Buenos Aires buscando y mirando plantas con Juanita. Besos a Flor, te queremos. Mi amiga Erika, un beso. Erika, un beso Juani y un beso Alfon. Qué lindo el Delta. No, y aparte ellos, te cuento, Fabi, viven en la isla. O sea, cruzan en un barquito y no sabes la cantidad de plantas que hay ahí. Qué lindo el Delta. Tremendo. Qué lindo el Delta, el mercado de los frutos, toda esa zona, qué hermoso. No, Fabi, estamos hablando de las plantas, vos te fuiste para las compras. Ah, bueno. Ponete las pilas. Tengo más mensajes. Hola, soy Julia, les mando muchos besos y saludos desde La Plata. Acá hay mucho sol y espero que ahí no haya tanto frío y que esté lindo. Los quiero, besos enormes. Qué grande, bueno, un saludo Julia, grande. Julia. Igual Julia, hace mucho frío, te quiero decir. Hace frío, ¿no? Sí. Tengo más mensajes. Vamos, suerte Flor, suerte Clau. Besos a Aucán y Jero mandan aquí al aire de la 105.5. Tengo más, a ver. Hola, qué alegría volverlos a escuchar. Bueno, empezamos esta parte segunda del año. Cuarentenados. Bueno, chicas, una gran alegría ver, y chicas, escucharlos a todos. Y manden el link para ver para escuchar los programas anteriores, a ver dónde lo tienen subido. Les saluda Aide de Buenos Aires. Besos a todos. Un beso, Aide, qué lindo. Es muy parecida a la voz de mi madrina, le digo. Tengo más mensajes. Vamos a leer todo de entrada porque estamos haciendo todo a través de este teléfono. Llamado telefónico, todo. Bueno, tengo más acá. Hola, Flor y Claudia. Somos Mati, Uri, Brisa y Vero de Rosario. Estamos escuchando el programa. Los extrañamos un montón. La radio, como siempre, la mejor. Saludos para todos. Vero, la señor Vero. Oh, Vero, te mandamos un re beso. Te extrañamos, Vero. Ah, un beso grande. Y manda otro mensaje. Ya salió por encomienda la caja de alfajores santafesinos que pidieron la semana. ¡Ah, qué bien! Espero que haya para todos y todas, Vero. ¿No será para los del programa de la vez pasada? Yo estaba en el programa pasado. Vos estás en todos, Clau. Estás en todos. Más mensajes. Hola, amigues. Soy Labu de Amelia. Les aplaudo por esta actividad y le mando un besote a Ame y a sus compañeros. Saludos al Abu de Amelia. Tenemos ahí un llamado, a ver si sale. A ver. Muy buenos días, soy Silvia, la abuela de Manu. Quiero mandarles un saludo muy cariñoso a esas dos señas que son dos tesoros y agradecerle en especial a Florencia que sea tan buena docente, tan contenedora y tan cariñosa. Wow. Ay, Silvi, te mando un beso. Escúchame, mirá que ya llega el 1 de agosto, vos ya sabes lo que tenés que hacer. Te estamos esperando con la botellita. Otro mensaje, qué lindo escucharlo. Soy la tía Rosita, nos manda la tía Rosita. Un saludo, tengo más. Saludo desde Buenos Aires, una genia, mi hermana Flor. No mi hermana, hermana de la que manda el mensaje. Los queremos, dice Nacho. Esperá, escúchame. La tía Rosita es mi tía. Ah, tía, te amo. Te mando un beso. Y mi hermana también. Y mi hermano, beso. El programa de la familia estamos haciendo. Sí, parece que es un homenaje. Está bien, muy bien. Los amo. Mamá, qué lindo programa. Qué lindo, Flor y Clau. Un beso a Clau, mandale. Esa es mi chiquita. Oh, pero qué bonita. Un beso, Guille, te amo. Dice un beso, Mari, Guille, Mila y Rochi están mandando. Tengo otro, Enzo, Yannick y familia, los brasileros del barrio, aprendiendo mucho hoy. Gracias, un beso gigante a las profes y a Fabián. Tengo más, el último creo que es. Mari y Emilia era quien decía, saludo de Buenos Aires, una genia, mi hermana Flor, los queremos, Nacho. Mi cuñada, escúchame, ¿sabes sí. qué pasa, Fabi? Yo te voy a contar y les voy a contar a los que escuchan. Sí. Somos medios pegoteados, ¿viste? Entonces claro. les mandé el link a todos. Tiene más familia que los Campanelli. Sí, y ahí estamos. Un beso a mi cuñada, a mi sobrina y a mi hermano. Muy bien. Tengo otro. Hola, qué lindo programa. Les mando un saludo a Flor, Clau y Fabi, que trabajaron un montón para este programa. Un saludo a Les, estudiantes de segundo grado, y un beso enorme para Manu y Santi. Nos mandan ahí también. A ver, este es un audio, a ver. Tía Flor, me di cuenta que estás en la radio, te quiero mucho. Qué grande. Bueno, más, a ver. Hoy estamos pero como loco con el teléfono. 2944-784040. Hola, soy Emi de segundo. Le mando saludos a Cata de tercero. Y sus hermanos, Feli y Coqui. Besos. Un beso grande. Y vamos con los últimos y volvemos al programa. Acá escuchando y aprendiendo siempre con la voz que nos une. Aprendizaje rizomático y perenne si los hay. Abrazo enorme especialmente a las conductoras. Manda Romy Santa, dice. Hola, Romy. Muy bien. Besos. Muy lindo, informativo. Otro mensaje. El programa. Besos para Amelia, los abuelos desde Dolores, provincia de Buenos Aires. Y el último por ahora. Muy lindo el programa. Excelente todo lo que estamos aprendiendo. Flor, te queremos. Gla y Betán, ¿puede ser que haya mandado? Unos amigos, de Buenos Aires. Los quiero también. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces a lo que queda de este La Voz que nos une y después volvemos a los mensajes. Pasa que vamos dosificando el programa. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coy. Volvemos al aire de la 105.5. Adelante, Florencia. Adelante, Claudia, con el programa de tercer grado. De tercero. Y estamos en el bloque 2 ya. Y bueno, a raíz de esta observación de plantas que hicimos, nos surgió otra duda. ¿Cómo saber si algo está vivo o es un elemento no vivo? Y entonces salimos nuevamente al patio a observar y a buscar cosas que estuvieran vivas. Elementos no vivos, algo que estuvieran seguros que fuera no vivo. Pero ahí encontramos algunas cosas dudosas que nos dijeron los chicos y las chicas. Por ejemplo, ¿la corteza del árbol es algo vivo? ¿O una semilla está viva? Porque pusimos algunas características para que estén vivos. Entonces pensamos en cómo hacer para averiguar si una semilla podía... ¿Era un ser vivo o era un elemento no vivo? Y hicieron algunos experimentos. Pusimos un puñado de lentejas en unas condiciones óptimas y vimos el proceso de qué pasaba con esa semilla, con la lenteja. Y bueno, ahí descubrieron o pudieron observar, registrar durante un tiempo de una semana, le dimos... de cómo iba siendo todo el proceso de la lenteja. Y pusimos también, pusieron, Clau, una piedra, ¿no? En ese recipiente. Claro. Con servilletas mojadas, seguramente lo recuerdan los chicos y las chicas. Pusieron las lentejas y piedras a ver qué diferencia había, ¿no? Claro, porque la piedra estaban seguros de que era un elemento no vivo. Entonces, para poder compararlo y tener un patrón de comparación, pusieron una piedra. ¿Y después qué pasó, Claudi? ¿Lo hiciste, Claudio? Yo lo hice, yo lo hago en mi casa porque después me como los brotes. Está muy bien. Claro, no hay que tirarlos. Después pásame la receta de lo que haces. Y después, surgió un brotecito, un inicio de una plantita que después al compararla con otras plantas, algunos me decían, no, señor, no se parece en nada. En nada. En nada, porque una era como una plantita bebé y la otra ya, el árbol, por ejemplo, ya estaba grande. Uh-huh. Entonces surgió una comparación entre plantas y qué cosas tenía que tener para que fuera una planta. Bueno, esto es un proceso que se da para que puedan descubrir por sus propios medios, los chicos y las chicas, algunas hipótesis que hacían sobre las semillas. Y bueno, hablando de ciencia, de científicos y demás, sabemos que en la historia de la ciencia, las mujeres siempre es como que el camino se les hizo un poquito más difícil. Y les dimos a las chicas y chicos una historia que no era un cuento, sino una historia real, verdadera. Cata nos va a explicar un poquito de esa historia. Hoy te voy a contar una historia sobre una naturalista. Una naturalista es una persona que cree que la naturaleza es un principio único, algo como un biólogo. Antes pensaban que las polillas y las mariposas venían del barro y no de la oruga. Marian North era una mujer inglesa que vivió en 1830. Ella era una muy buena dibujante. Le dio el amor por las plantas de su padre. Cuando él murió, ella gastó toda su fortuna en viajar por el mundo y dibujar todas las especies que se le encontraran. Viajó por Jamaica, Japón y llegó hasta Chile. Era una gran aventurera. Ella escribió un libro que se llamaba Una visión del Edén. Era una mujer, una gran mujer y una gran naturalista. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. ...2944-784040, el teléfono de la radio. Continuamos con el programa dedicado a la ciencia, programa de tercer grado de la Escuela 324 Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. Estamos aquí con las docentes a cargo, Florencia Casella y Claudia Álvarez, del otro lado del estudio, manteniendo las distancias preventivas que hay que tener en estos tiempos de cuidado. Sí. Y agradecemos también a la fotógrafa que nos ha venido aquí a registrar todo esto, este programa, y que viene cada semana. Aquí, viene, porque nosotros podemos faltar, pero la fotógrafa está 7:30 de la mañana, ya está parada en la puerta de la radio. Temprano, con la heladita. Sí, con la heladita. Yo la encuentro así, con la cámara congelada, la entramos y después se va descongelando acá al costado de la radio. Está complicado. Bueno, adelante con lo que tenemos. Bien. Bueno, y ahora viene otra invitada de lujo, ¿no, sí, Clau? Sí, porque Cata nos hablaba de Marian Knott, que tuvo un trabajo impecable. Tuvo que viajó por un montón de lugares, quizás por eso le elegí, porque me siento un poco identificada. ¿Querés ser Marian vos? Sí. Viajó por un montón de lugares registrando plantas, dibujando las hojas tal cual ella las veía para que otras personas también pudieran identificarla. Una genia. Y la invitada que viene ahora, seguramente que si decimos la palabra perros, todo el mundo sabe, ¿no, Clau? Sí. Una genia, nos ha acompañado también, igual que muchas de las familias, en un montón de proyectos. Sí. Hicimos el año pasado con ella, con sus ojos científicos, un proyecto sobre perros, mascotas. Sobre animales de compañía, sobre el problema que teníamos acá en el barrio. Teníamos, o nos seguimos, ¿hay tenemos menos perros o hay igual de perros? Después charlamos eso. Después lo Fabi, charlamos. ¿Vos qué decís? ¿Se solucionó? Hay perros. Hay perros. Sí, hay perros. Bueno. En realidad el problema no es de los perros, el problema es de los dueños. Bueno, para otro programa no, sería. Claro, pero bueno, esta invitada nos ha ayudado, nos ha llevado a esferas altísimas de la investigación. A ir un poquito por el camino de la indagación, de ver esto de la curiosidad, para poder hacer ciencia. ¿La escuchamos? La escuchamos. Hola chicos y chicas de tercer grado, me pone muy feliz que tengamos esta charla, me alegro mucho que me hayan invitado y bueno, para todos los que nos están escuchando, les cuento que mi nombre es Priscila Edwards, soy licenciada en biología y después hice un doctorado que me permitió tener el título de doctora en biología. Hacer un doctorado es hacer una investigación, ¿no? Es hacer ciencia, es generar conocimiento nuevo. Y es algo que me encanta. Y lo que más me gusta de la ciencia es poder transmitírsela a las nuevas generaciones, a los chicos y chicas. ¿Pero por qué me gusta tanto? Me gusta tanto porque cuando aprendemos a ver el mundo con ojos de científico, aprendemos a interpretar lo que nos está diciendo la naturaleza. Y eso, poder interpretar y poder, por ejemplo, esto que hacemos siempre, ¿no? Observar el entorno, hacernos una pregunta, pensar de que una posible respuesta a esa pregunta y diseñar todo un método para poder responder esa pregunta. Eso es un ejercicio que hacemos a diario y no nos damos cuenta que es el mismo trabajo que hacen los científicos. Todos los científicos hacen ese mismo trabajo, se hacen preguntas, piensa una manera para responder a sus preguntas y siempre en ese camino se genera conocimiento nuevo. Y lo que más me gusta de todo esto es que todos los niños y niñas tienen esta misma habilidad. Tienen esta habilidad de curiosear y salir a mirar el jardín o sea, cuando suben a la montaña o cuando van al lago, de mirar su entorno y hacerse preguntas. Eso, hacerse preguntas y pensar en cómo responderlas. Y si encima hacemos algo para responderlas, ya estamos haciendo ciencia. Aunque creamos que no, que solamente los que están en la NASA o investigando cosas muy, muy, muy difíciles son los que hacen ciencia. No, nosotros también hacemos ciencia. Bueno, y una de las investigaciones más lindas que hice, las hice con la escuela. Dos investigaciones muy lindas hicimos. Una, bueno, con todo el tema de los perros, que nos permitió llegar hasta la Feria de Ciencias, a Tecnópolis, que trabajamos en equipo y estuvo genial. Trabajamos con investigadores de la universidad, trabajamos con toda la escuela. ¿Se acuerdan? Con un ciclo de indagación. ¿Qué es un ciclo de indagación? ¿Qué es indagar? Indagar es preguntarse cosas, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando recién. Hacernos todo el tiempo preguntas sobre lo que nos rodea. Y esa experiencia tan linda que tuvimos nos permitió llegar a la instancia nacional de la Feria de Ciencias. Así que hicimos ciencias, hicimos algo que no había hecho nadie y que nos permitió responder a una pregunta. Y otra experiencia requete linda la tuve con ustedes, con todos los chicos y chicas que ahora están en tercero. Que fue todo ese proyecto que hicimos con la descomposición de la basura, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poco cómo nació todo eso? ¿Se acuerdan que veíamos basura, que veíamos imágenes de océanos con un montón de basura, de animales que estaban afectados por mucha basura y nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué había basura que estaba mucho, mucho, mucho, mucho tiempo y por qué había otra basura que desaparecía rápido? Y trabajamos con todo un proyecto de investigación en el que ustedes propusieron la hipótesis o idea que después pusimos a prueba, ¿se acuerdan? Inclusive pensaron también en cómo teníamos que hacer para poner a prueba esa idea. Y diseñaron ustedes mismos el sistema. ¿Se acuerdan que pensaban, bueno, cómo tendría que ser la bolsita? ¿A dónde lo tendríamos que poner? ¿Le tendríamos que poner agua o no le tendríamos que poner agua? ¿Cómo tiene que ser el lugar? ¿Tienen que tener todos las mismas condiciones o no? Todo eso salió de su cabeza. ¿Y qué encontramos? ¿Le pueden contar a todas las personas que están escuchando qué fue lo que encontramos con ese experimento? ¿Cuál fue el conocimiento que generamos nosotros? Porque nadie más hizo el mismo experimento que nosotros. Fue único. Así que es un conocimiento nuevo que nosotros encontramos gracias a su habilidad, a su capacidad de mirar qué había alrededor, de hacerse una pregunta y de pensar en toda una manera de responder esa pregunta. Son todos los chicos y chicas capaces de hacer investigación, de hacer ciencia. Entonces, me encanta. Yo soy muy feliz de compartir esto con ustedes. Y la verdad que mi sueño es que todos los chicos y chicas siempre se hagan preguntas, que miren su entorno y se hagan preguntas, piensen en posibles respuestas, hagan sus experimentos. Y quién sabe, algún día, de tanto ejercitarlo, se vuelvan científicos. y generen un conocimiento que ayude a toda la humanidad. Por ejemplo, ahora los científicos son los que están investigando las vacunas, los científicos están estudiando cómo se contagia este virus para poder ayudarnos, los científicos también están estudiando la electrónica para hacer aparatos que sean más rápidos, que duren más tiempo. La ciencia está atrás de todo lo que nos rodea. Y todos, si estudiamos y nos esforzamos, y cuando nos cansamos y tenemos un obstáculo, decimos, no, yo puedo y lo supero, todos podemos ser científicos. Así que ojalá que les guste tanto, tanto, tanto hacerse preguntas que algún día quieran ser científicos y se las hagan todo el tiempo. Y muchas gracias por invitarme. Y bueno, cuando quieran, podemos hacer otra investigación. Siempre le voy a estar para ustedes. Muchas gracias. Los quiero mucho. Ay, me olvidé de darles un consejo. Para ser científicos y para que la escuela sea mucho más divertida, hay que pedirle siempre, siempre, siempre a los profes, a los seños y a los profes, que hagan experimentos. Por favor, seño, por favor, profe. Vamos a hacernos preguntas y a contestarlas. De esa manera nos vamos a divertir todos mucho más. ¡Mua! 2, 9, 4, 4, 7, 8, 4, 0, 4. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y ahí estaba Emi con el número de teléfono, así que si Emi dice número de teléfono, vamos a los mensajes. Raudamente visitamos el teléfono, tenemos audios, así que yo tendría que conectar este cable que está por acá y entonces tendría que aparecer, ¿hola? Si todo funciona, tendría que aparecer alguien hablando, a ver si es así la cosa. Hola, soy la señora Nati, espero que estén bien, me encanta que haya vuelto el programa de radio, quería mandarles un beso grande a todos los nenes y nenas de la escuela y especialmente a los de primer grado, y a todas mis compañeras y compañeros. Está saliendo re lindo el programa, besito. Gracias Nati, besos. Saludos a la señora Nati. Tenemos otro mensaje, Priscila, nuestra amiga genia, te queremos mucho, gracias por tanto, manda la familia Lechner, aquí al 2944. Y aprovechamos a agradecer a Priscila que está siempre presente y siempre dispuesta. Y que sabe un montón además. Ya sé cómo es. Priscila es el nombre común y Edward es el nombre científico. Sería. Ahí está, después, muy bien. Después lo confirmamos con Mecha. Bueno, acá Isabela, la primita de Manu, quiere también enviarle un saludo a Manu y a Santi para este hermoso programa. No por ejemplo. Hola, soy Isa, decile. Hola, soy Isa de primera mano. Qué grande, bueno, mandémosle saludo. A ver si tengo más, tengo mensaje para tirar para arriba. Hola, felicitaciones por el programa, beso enorme a Flor. La radio es lo tuyo, te queremos. Sí. Agus, Bauti y Mari, mando mensaje. Un beso, mi comadre, mi ahijado y mi sobrino, besos. Hola, soy Sole, la mamá de Emilia, de segundo grado, y de Sara. Muchos cariños a las maestras Flor y Claudia. Bien. Hermoso escucharte, Cata, dice. Qué lindas. Bueno, un beso grande a toda la familia. Otro mensaje. Está buenísimo el programa. Saludos de Roxy, la profe de artes plásticas, que nos manda un saludo. Que usted sabe que hay concurso de logos, ¿no? Mirá. Eso me enteré antes de las vacaciones. Que no, se cerró. No, pero digo, por eso vamos a tener logo propio este año. Tenemos logo propio, todo. Pero me parece que en el último programa no dijimos cuál fue el logo ganador. No lo dijimos. ¿Lo digo ahora? Y... ¿O le pongo un link? Mire quién ha llamado. Acá me voy a poner de pie. Hola, soy Felipe Piña Colada. Hermoso programa. contaría saber de plantas que me dejaron plantado? No sé, ¿me pueden desandar esa inquietud? Acá dice nuestro historiador de cabecera, Felipe Piña Colada. El mejor historiador que tenemos. Totalmente, que me dejó ahí unas medias cancán y unos mocasines todo sucio la última vez que vino dentro del estudio. Sí. No, horrible. Otro mensaje, qué lindo volver a escucharlos. Todo lo mejor para esta segunda etapa del año, con muchas ganas, Miriam del Faldeo. Mire, esa Miriam del Faldeo me parece que es mi hermana. Ah, un beso para la hermana de Fabio, entonces. Muy bien. Otro besos a todos los que están en el programa, en especial a esas dos maestras con mayúsculas. Hermoso programa de tercero. Manda Adriana. Adriana, la profesora de educación, ex profesora de educación física. No diga profesora de gimnasia. No, porque se pone. Y te voy a decir otra cosa, sí, de Adriana. Gracias. Además que es profe. Que es profe de yoga, sabe de planta, Fabi, pero podría dar ella una clase. Sí, mire, me ha mandado una crema. Sí. Para algunos dolores que tengo, así para que arranque el motor, me voy a tener que embadurnar todo el día en enebro. Y acá me ha mandado unas cremas de enebro. Un beso, Adri, que la queremos. Un beso, Adri. Manda saludos también Dani, compañera docente de la escuela, nos manda un saludo. Besos tengo a Dani. Un audio, a ver quién es. Un saludo desde Buenos Aires. Mi hija Flor es una genia. Me encantó la radio, me encantó el programa, me encanta el programa. Besos, mami. Te amo. Qué grande ahí, mamá. ¿Cuál es la mejor comida que hace mamá, por ejemplo? No, mamá, te voy a decir una cosa. No. Tiene la cocina prohibida. Te voy a decir una cosa. Mamá, ahora cocina un poco mejor, mamá. Sí. Pero no, cocina rico. No, hace unos pucheros, mamá. Lo que pasa es que la tía Rosita y la tía Teresita cocinan. Claro, entonces es difícil competir. Mamá cocina rico, unos pucheros riquísimos. Mamá, te amo. Último mensaje, ahora soy Silvina, mamá de Isabela García Barrira. Excelente programa, chicos. Besos a Clau, Flor y a Fabi. Nosotros también le agradecemos. Hola, soy la locuto. No, mentira. Dice, hola, soy Emi de cuarto grado y les mando saludos a mi prima Maray. Muy bueno el programa, nos dice. Acá, mire, nombre científico, Eduard Priscila. Nombre común, PRI. Claro. ¿Vio? Acá tenemos la respuesta. Muy bien, muy bien. Eso de tener científicos atentos a este programa es fundamental. Perfecto. También saludos para Flor, nos dice Emi de cuarto grado. Hola, soy Valen de tercero. Les mando un saludo a la seño, aunque no quiero volver a la escuela. Valen. Después pasanos bien ese nombre, el científico y el otro. Muy bien, esos son. Qué bien que la habían pasado los chicos, más allá de que estaban restringidos en la salida. Sí. Los chicos y las chicas de este barrio la habían pasado muy bien. Yo veía ahí andar en trineo manteniendo las distancias, algo que nunca había visto en el barrio, con barbijo en ¿Vos trineo. ¿Vos anduviste en trineo? No, no. Yo es lo ya, tuyo, no. No, yo ya el trineo. No me haga hablar porque me pongo a llorar en el medio de este programa. No, por favor. Continuamos, vamos a un tema musical mientras nos acomodamos. Ah, tengo un mensaje más, a ver, un audio más. Sí, soy Santi. Hola, soy Santi. El programa me gustó. Ay, qué lindo. No, qué lindo. Saludos a todos. Saludos Santi, gracias por llamar al 2944-784040. Hola, soy la seño Mer de Música, les mando un saludo a toda la radio, grandes esos locutores, locutoras y buenísimo el programa. Creo que ese era el último mensaje por ahora al 2944. No, hay uno más que te mandé al grupito, a ver si lo podés poner al aire, el último audio que te mandé. Pero ahí ya me está haciendo hacer un engendro, pero a ver, espere, yo voy a llegar, prometo que voy a llegar. Lo tuyo, Fabi, yo que es la primera vez que estoy acá en la radio, lo tuyo es maravilloso. Lo mío es muy gracioso. Lo tuyo es maravilloso. Sofín, sí, ¿no? Lo de Fabi es maravilloso. Usted haga creer a la gente que yo estoy así como trabajando acá dentro de este programa. A ver, vamos con este, vamos a ver si sale. A ver. No prometo nada porque vio cómo son los teléfonos. Ah, saludo en vivo, dice. ¿Quién es? Mamá, qué lindo programa. ¡Qué lindo, Flor y Clau! Un beso a Clau, mandale. Así. Así. Esa es mi chiquita, que te cuento, Fabi, que yo para poder estar acá, Mari me la está cuidando. Muy bien. Que muchas gracias, Mari. Bueno, mandémosle saludos a Mari entonces. A Mari, a Rochi. A Jorge también, a Guille, a todos. Y a Mili. Acá me dicen, Florencia Casella es el nombre científico y Flor el otro. O la sinceridad podría ser otro también. Eso, el nombre común. Claro, ese, nombre, claro. El nombre histórico. Bueno, sí, vamos a un tema musical, ¿le parece? A ver, yo entonces acá tengo una carpeta, porque la música también la han elegido ustedes. Me han mandado, pero cantidades. Vamos a ir al amigo Rubén Patagonia con un tema para este segmento del programa de ciencia. El abuelo y el pehuen. Canción que intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso, el mapudungun, el habla de la tierra. Así se denomina el habla del mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra. Sembrémoslo después. que chocan you. Son 4, 5, 6. Llegué por allá. 7, 8. Por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Volvemos al aire de la 105.5 después de Rubén Patagonia. Adelante, las seños de tercer grado con este aire. Escuchamos a Kaisel, que nos tiene algo para decir. Vamos con Kaisel entonces. Sí, señor, aquí lo tengo, a Kaisel. Ficha de la planta nativa, nombre común Santen. Nombre científico Plantago mayor, cicatrizante tanto externo como interno. En caso de cortes y picaduras, aplicar directamente su hoja machacada sobre la herida. Bien. Bueno. Y ahora tenemos una invitada de lujo, Clau. Sí, porque Kaisen nos hablaba del uso que tienen las plantas, algunos usos medicinales, que puede ser interno o externo. Bien, y yo voy a dar pistas, a ver si adivinan. Sofi, Clau y Fabi. Miren, casi que nació con la escuela. Portera desde 1989, dice Jor. Nos dio ese dato. Parece que hace el mejor arroz con leche del doy mundo. Fe. Jorge dijo de Río Negro, pero yo me arriesgo a decir del mundo. Doy fe. Yo todos los probar. Jueves vengo sí. Acá cerquita de la Junta a buscarme arroz con leche. Y les cuento otro dato curioso. Cuando hace muchos años, cuando no había maestros porque faltaban, ¿sabes qué hacía ella? Les daba clases. Agarraba un cuadernito. Y les ponía amonestaciones. No. Así que bueno, supongo que era ya... Era buena. Es. Es re buena. Es la mejor portera que nos pudo Aunque haber tocado. Tiene una agenda muy completa, sí, porque es difícil de Tuve rastrear. Que ir a golpear. Le escuché a Fabi, hoy a las 10 de la mañana le fui a golpear. Estaba durmiendo, lo único. ¿Ah, sí? Sí, parece que se levanta tarde. Mírete, que es de las mías. Hola, Raque. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Hola, Raque, gracias. No le quedó otra, Raque, porque me abrió la puerta y se encontró conmigo. O sea. No, estaba despierta, pero haciendo fiaca en la cama con esta heladita. Sí. ¿Quién se quiere salir de esa cama? Tremendo, Raque. ¿Cómo andás? Sí, sí. Bien, acá estamos con... Acá encerraditas. Está bien. Y si hay alguien que sabe qué hacer con las plantas, Raque, sos vos. Con esos temas maravillosos que nos preparás en la mañana. Sí, para que no se me resfríen los maestros, se enfermen. Al menos para las defensas, ¿viste? Para tenerlas bien. Y eso significa amor, chicas. Ay, mucho amor sí. Para ustedes todas, y los chicos y todos. Raque, ¿y quién te enseñó a hacer esos té tan ricos que haces? Bueno, es de familia eso. Yo nací en el campo, y bueno, mi abuela no, ahí en esa época no se usaba medicina ni aspirinas ni nada. Era, ¿qué te duele? Y ya salían a buscar el suyo para lo que te dolía. Entonces yo me crié con todo eso. Lo dejé muchos años porque, bueno, viste, la juventud y qué sé yo, uno no le da tanta importancia. pero después con los años volví a retomar con todos los yuyos. Pero eso viene de familia, mi mamá también era muy yuyera y bueno, nosotros como hermanos volvimos otra vez a las raíces, diríamos. Te transmitieron ese amor por las plantas. Tenés que escribir un libro, así no se pierde esa información. Sí, así que no, antes no se usaba ningún tipo de medicina, así. Ahora era siempre planta, claro. para lo que fuera. ¿Y vos nos podés contar, por ejemplo, un poquito de algunos té que haces en la mañana en la escuela? Por ejemplo, no sé, no me acuerdo de ninguno, porque no me acuerdo los nombres de la planta. Sí, pero... está el de jengibre con el saúco que le doy. ¿Saúco? ¿Y el saúco para qué es? El saúco es para la garganta, para los resfríos, todo, tiene mucha vitamina el saúco. ¡Qué bien! Y en vez de hacer el jarabe típico que hacen muchos, yo lo hago en té. Cuando en la época de cosecha, lo cosecho, lo pongo a secar o lo pongo en el freezer, ya listo, limpio todo, y después lo voy sacando de ahí. Y le pongo limón, algunos. Son distintos, yo voy variando los sabores. ¿Sí? Y hay un té muy famoso que el año pasado tuvimos que suspender por los perros, pero el té, la menta de la escuela. La menta, que ahora trasplantamos y ahora está resguardada la menta. Ahora sí, podemos volver a hacer té de menta. Sí, yo fui a verla en una de estas hace un tiempo atrás cuando empezó la cuarentena y junté un poco... y colgué, y todavía no se cerraba la escuela del todo, entonces nos estamos yendo, y bueno, ahí corté. Así que tenemos guardada. Pero eso, sí, un poco así, para cuando volvamos. Y eso empezó por las familias, que había mucha menta en esa época, en este barrio, no había tanta gente, no estaba tan contaminado. Claro. Y entonces salíamos, y era la cosecha de manzanas, en el retorno, en esa época, y después la de menta en el barrio. Sophie, eran las dos cosas típicas que se hacían. Acá está Sofi, la hija de Adri Bernet, y dice que ella lo hacía, Raquel. ¿Qué hacía? Salían a buscar la menta. Sí. Después se secaba y quedaba para todo el año. Es verdad. Y después todos los viernes se tomaba el té de menta. Hasta el 2010, después, bueno. Hasta el 2016 lo pudimos hacer, Raquel. ¿Y alguna propiedad del...? No, yo también coseché menta. ¿Y vos en qué año? Yo llegué en el 2017. Hasta el 2017, entonces. Después los perros... Yo coseché menta. Los perros y los autos. Y los autos también, la contaminación ambiental. Lo que pasa es que después el barrio creció mucho y ya no es tanto como... Digamos, hay mucha contaminación alrededor, claro. Ya no sirve, ¿sí? Así que estuvo bueno ponerlo en la huerta y que se cosecha de la misma huerta. Raque, y yo veo en las mañanas, así cuando paso por la cocina, cuando pasaba, que no haces el té común de saquito que hierve el agua y le pones y te lo tomas. No es igual cuando haces... un té de hierbas o algo. ¿Podés explicarnos un poquito cómo haces alguno de tus tés tan rico? Bueno, el de por ejemplo, el de menta que se toma siempre, que se toma en la escuela, es hervir el agua. Cuando ya esté hirviendo, sí. le echás las hojas y apagás enseguida el fuego y lo dejás que largue todo. Que no hierva junto con la menta, con la hoja, porque... tiene como un amargo, un veneno, entonces sale y eso va saliendo, ¿sí? Entonces no tiene que hervir porque después no te queda intomable. Perfecto. Así que es hervir el agua, cuando esté hirviendo se tira la hoja y después se apaga. Y después se apaga y se deja reposar. Y claro, se deja reposar. Y la mosqueta, que la cosecho, la seco, lo que hago es ponerla en agua fría y la pongo al fuego mínimo. Entonces eso se va hidratando ya y va alargando el sabor. Cuando da el primer hervor, le tiro las hojas que quiero echarle, por ejemplo, una menta o un cedrón, algo, y la apago enseguida. Y queda eso reposando porque si igual la mosqueta vos ponen a hervir, larga, se va toda la vitamina. Claro. Perfecto. Claro, lleva su proceso, no es así. No es así, claro. No es así con nomás, mucho amor. Los también. Té de raque no son así nomás. No, bueno. No, por eso es que cuando ustedes, yo llego, voy haciéndolo despacito y cuando tiene el recreo que usted toma el té, ya está armadito. Ya eso empezó el proceso mucho antes. Muy bien. Bueno, Raquel, te queremos. Lo extrañamos. Yo también, los quiero, los extraño a todos, los chicos, todo el movimiento. Bueno, esperemos que pronto nos volvamos a encontrar. Te mandamos un beso. Un beso grande, grande y gracias. De nada. Chau, chau. Chau, chau. Saludos a Raquel. Yo le voy a contar una. A veces voy al taller y vengo así medio... No sé qué me pasa en la nariz. Y Raquel me dice, tomate este té. Y en el transcurso desde la cocina al aula, ya estoy pero... ¡Pah! Como los sí. que tenían Torino decía, tremendo. Con los dos carburadores abiertos, así nomás. Sí, Raquel, te salva con esos té. Muy bien. Bueno, y Raquel nos dio una receta de unos ricos té que vamos a probar a hacerlas en casa. Pero también hay otro uso de las plantas, que son usos externos. Como por ejemplo alguna de estas fichas que nos traen los chicos y las chicas. Vamos. Ficha de plantas nativas. Nombre común, radal. Nombre científico, Lomatia hirsuta. Características, árbol siempre verde. Crece en los bosques templados del sur de Argentina y Chile. Curiosidades, el té preparado con sus hojas puede utilizarse en problemas del aparato respiratorio. Ficha de plantas nativas. Nombre común, frutilla fresa quelgrena. Nombre científico, Fragaria chiloense. Características, hierba perenne, rastrera con estolones. El fruto es perfumado y rojo brillante. Curiosidades. Sus frutos son usados en jugos, jarabes y dulces. Sirve para la indigestión, la diarrea y las hemorragias. Nombre común: eucalipto. Nombre científico: eucaliptus. Sus características: las hojas son de dos tipos. Las jóvenes son ovaladas, pero las maduras son alargadas. Ambas son verdes grisáceas. Las flores se agrupan en inflorescencias y suelen ser blanquecinas. ¿Alguna curiosidad? Le gustan los koalas. Muy bien. Nombre común: Paramela. Nombre científico: Adesmia boronoides. Características: es un arbusto nativo de la zona andina patagónica. Las hojas son resinosas y tienen un fuerte olor. Se usan para aliviar contracturas y dolores reumáticos. Masajear la zona dolorida con su aceite. Curiosidades: Doña Griselda de Villa Traful contó que su abuelita nació gracias a los tés de Paramela. Ficha de plantas nativas. Nombre común, radal. Nombre científico, Lomatia hirsuta. Y características, es un árbol nativo de unos 15 metros de altura como máximo. Sus troncos son arqueados de color gris claro con manchas más oscuras y claras. Sus hojas son grandes y miden hasta 12 centímetros de largo por 7 de ancho. Curiosidades: es la especie del bosque andino patagónico con el mayor tamaño de hojas. Fichas de plantas nativas. Nombre común: Rosa mosqueta. Nombre científico: Rosa rubiginosa. Características: Es un arbusto silvestre de la familia de las rosáceas. Su fruto es conocido como escaramujo y sirve para hacer dulce. Curiosidades. El aceite extraído de sus semillas se aprovecha en cosmética. Ficha de la hierba menta. Nombre común, menta. Nombre científico, menta. Características. Es un género que tiene un aspecto muy variable según la especie. El tallo de la menta tiene un largo variable de 30 centímetros hasta un metro. Puede tener una coloración que va del verde al violeta. Curiosidades. Antiguamente se colocaban en las tumbas de los faraones egipcios. Su refrescante aroma hizo que la utilizaran como perfume. Ficha de plantas nativas. Nombre común, santén. Nombre científico, plántago lanceolata. Características, plantita muy común, terreno sin cultivar, con pequeñas flores blancas y hojas largadas. Curiosidades, desde hace siglos, ha sido muy empleada en medicina para diversos fines curativos. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Llené el cuaderno de fichas ya, con todo lo que aprendí. Llené el cuaderno de fichas. Hay que salir a recolectar y a juntar plantas, semillas, todo. Y hacerte té después. Y hacer té, eso lo voy a buscar a Raquel. Bueno, le agradecemos a Isabela, Cata, León, Maraí, Benicio, Enzo, Victoria y Aucán que nos trajeron toda esta información. Vamos a la música y entramos en el último de los bloques. Sí. Adelante entonces con música, señoras de La Maroma. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde se aparecen quietecitas, brillando tan sencillitas. Brillan sencillitas, brillan sencillitas. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, tintineando silenciosas, todas ellas tan hermosas, todas tan hermosas, todas tan hermosas. Es la reina mora por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Es la reina mora que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Con su gran simpleza, con su gran simpleza, es la reina mora que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une, hoy programa de tercer grado dedicado a la ciencia y a las plantas. Bien. Adelante, adelante. Bueno, vamos, Clau. Bueno, ahora tenemos una invitada muy, muy, muy especial, como todas las que pasaron por este programa. Ella empezó a investigar las plantas y dejó atrás unos métodos tradicionales que tenía para ejercer la medicina, porque es médica, ¿sí? Sí. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. Bueno. Es médica, madre de la escuela. Madre de la escuela. Madre acompañante en todo lo que le pedimos. Una excelente persona. Y, bueno, ahora viaja, cuando se podía, ¿no? Porque ahora no puede, pero viaja por la Patagonia, por otros lugares, para explicar cómo prevenir y aliviar dolores con los yuyitos, como dicen algunos, o las plantas y las hierbas del jardín. Y es nuestra vecina. Y ella afirma, por ejemplo, una de las afirmaciones es: las plantas tienen el poder de curar. La sabiduría popular dice que crecen todas, las necesitamos. ¿Dónde las necesitamos? ¿Dónde las necesitamos? Gracias, Clau. Bueno, ¿y está o no? Hola, ¿en la Sarita, voz del más allá? ¿Estás por ahí? Hola, buen día. Claro que sí, escuchando este hermoso programa, asombrándome de la sabiduría de los estudiantes de la escuela. Felicitaciones. Hemos investigado, Sarita, a la distancia. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ahí vamos. Sí, estoy escuchando. Sarita, si hay alguien que sabe cómo curar con plantas, sos vos. ¿Estamos en lo cierto? No, diría que no. Hay no, mucha a ver, empezamos mal. Tenemos el no primero. Mucha gente sabe sanar con plantas. Y así fue como yo también lo aprendí. Más allá de que yo fui a la universidad, estudié medicina, hice después mi especialidad médica, tengo que valorar y siempre lo tengo que presente, es que todos los saberes de las plantas nacieron, en primer lugar, de la sabiduría de los animalitos. Los animalitos fueron guiando a los hombres y mujeres de la antigüedad al uso de las plantas. Entonces podían ver esas personas de la antigüedad que no tenían casa, que vivían en cuevas, cómo un animal, por ejemplo, se sanaba una herida fregándose sus patas en hojas de siete venas. Ah. Y así entonces, cuando las personas se lastimaban, hacían lo mismo. Claro. Y así se usó el santén y las siete venas para sanar heridas. Después, la ciencia estudia la planta y encuentran que tienen ciertos componentes que son cicatrizantes. Qué pero la sabiduría estuvo en los animalitos y en la gente que siempre usó las plantas. Después, y así la aprendí, pero también obviamente que lo estudié, lo busqué en los libros y fundamentalmente porque las uso. Las plantas son mis grandes compañeras. Claro. Pero quiero decir y valorar que mucha gente sabe de plantas. Sabemos distinto tal vez, pero no hay gente que sepa más o menos de plantas. Muy bien. Sabemos distinto. Y vos sabés mucho. Me dedico a esto. Muy si me claro. preguntan de otra cosa, no sé. Está si muy me bien. Preguntan claro. de otras cosas como fútbol, Claudia, si me hace una cuenta de matemáticas, sabrá que no sé. Solo cuento pétalos y flores. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y cómo explicaste un poquito del saber popular, digamos, de cómo se fue dando? ¿Y cómo llegó este saber a tus manos? ¿Cómo, porque vos dijiste que estudiaste medicina y, bueno, a veces se los relaciona, no se las relaciona la medicina tradicional, digamos, con esta más popular. En cambio vos lograste una conjunción entre las dos cosas. ¿Cómo fue ese paso? Sí, yo creo que el gusto, las ganas de estar en la naturaleza fueron guiando siempre, fue mi estímulo en la vida de chiquita, tal vez a la edad de la mayoría de los chicos que hoy leyeron sus fichas. A mí me encantaba estar en el jardín de mi casa, en los montecitos, yo crecí en Entre Ríos, y comer plantas silvestres. Me trepaba a los árboles, buscaba una enredadera que se llama tafi y la comíamos con mi hermano, inventábamos perfumes de menta. Siempre estuvieron las plantas. La vida me llevó a estudiar medicina porque quería que la gente esté mejor y esté más sana. Y cuando terminé de estudiar medicina y empecé a estar en contacto con la gente a la que yo quería ayudar a sanar, ahí me di cuenta que la gente tenía otro saber, distinto al mío. Ni peor ni mejor, distinto. Sí. Era ese saber de las plantas. Entonces me venían a ver y me contaban, venían al consultorio del hospital y me contaban que se habían curado una quemadura con una planta. Y entonces ahí fui como recordando ese tiempo de niña donde yo también jugaba y me sanaba con las plantas. Y así fui haciendo ese camino. Y hoy puedo decir que todas las plantas están estudiadas. Hoy en día se abre un espacio inmenso dentro de la medicina convencional, pero durante mucho tiempo se lo desmereció, discriminó a la gente que usaba plantas. O incluso a mí, a pesar de tener un título de médica, muchos médicos, muchos colegas desmerecían, no, pero eso no sé si está bien. Entonces yo siempre digo, las plantas están todas estudiadas. ¿Quién desmerece una planta, quién desmerece las propiedades de una planta? Es por ignorancia. Y no hay nada peor que no tener conocimiento. La ignorancia es falta de conocimiento. Bien. Sarita, y escúchame, y por supuesto que este tema de las plantas y de curarse con las plantas y utilizándolas viene también de los pueblos originarios, ¿no? Ellos, la sabiduría inmensa que tienen. Todos los pueblos originarios del mundo se valieron y se valen de las plantas para sanar. Puedo decir que hoy en día son los grandes guardianes de las plantas. Entonces debemos aprender de los pueblos originarios ese respeto inmenso que le tienen a la planta, el permiso que le piden a una planta para cortarla, para poder hacer uso, la comunicación. Creo que es sumamente importante cuidar todas las plantas. Obviamente que aquí, en el territorio donde vivimos, debemos darle mayor importancia a las nativas. Porque estas nativas tienen que ver con la historia de la vida en la región. Y la historia de la vida tiene que ver con los pueblos originarios de aquí también. Claro. Y también, invitar a las familias, a la comunidad, que tengan su rinconcito de plantas, que está bueno. Aunque yo sé poco también, como dice Florencia, pero bueno, tratamos de mantener un poco algunas plantitas. Sí, hace muchos años intentamos hacer un botiquín comunitario y en el predio de la junta vecinal, pegadito al Leru, del lado no queda la escuela, sino del lado queda la calle de lo de Raque, ahí hicimos un jardín comunitario y la idea es que toda persona del barrio que necesite una planta puede ir a buscarla. Y toda persona del barrio que quiera cuidar también podía hacerlo. Lamentablemente muchas plantas se fueron perdiendo. Creo que había quedado un pañil, pero no sé ahora si está. Claro. Porque después hicieron una ampliación, cercaron. Pero bueno, había que reflotar. La idea del jardín, el botiquín en el jardín, la escuela está lo buenísimo. Tiene, cuando se vuelva a clase se puede volver, a recrear, y no hay nada más lindo que salir a buscar la plantita para poder sanarnos. Bueno, empezamos con la menta para resguardarla y tener el tecito, así que podemos seguir. Sí, eso me pareció maravilloso. Igual en la escuela hay tantas plantas que sanan. Yo creo que tienen un gran botiquín, hay que ponerle valor nada más. Claro, investigar un poquito más o buscar la información. Sarita, y por ejemplo, te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, que no sé mucho de plantas, me golpeo o me quemo y quiero curarme con alguna planta. ¿Lo puedo googlear? ¿Hay algún libro que lo pueda buscar? ¿Vos cómo nos podés orientar a los que por ahí no sabemos tanto de plantas? Sí, siempre lo primero que digo es busquen en alguien que sabe. Bien. Y ese alguien puede ser la vecina, la abuela, las personas mayores conocen un montón de plantas, tienen una gran sabiduría. Bien. Y que debemos ayudar que ese saber siga circulando, que no se pierda. Entonces, siempre preguntar a alguien que siempre sabe plantas. Va a ser más seguro que googlear. Perfecto. Y por otro lado, observar. Así aprendió la humanidad a usar las plantas. Ahora hay tiempo de observar. Observar por la ventana, ver cómo hacen los pajaritos. Y también, obviamente, buscar bibliografía porque el tiempo de la computadora en estos tiempos es importante. Y buscar siempre en la zona. Obviamente yo voy a recomendar el libro que yo escribí, pero también hay un montón de otra gente que sabe y que publica sobre el uso de las plantas. Bueno, Sara. Observamos con ojos de científicos entonces, Sari. Observar. Observen con ojos científicos, pero observen también desde el corazón. Muy bien. Las plantas son buenas compañeras. Y las plantas con amor, dijo Raquel, también en su uso. Yo recomiendo siempre que las prueben, que las cultiven. Hoy es un tiempo importante de darle mucho valor a las nativas. Bien. Entonces, volver a plantar para que siga habiendo polinizadores. Y si hay polinizadores, y hay flores, y hay plantas, va a haber vida. Si se acaban los polinizadores, se acaba la vida. Ustedes saben que los polinizadores, y hay un, y fundamentalmente voy a hablar del abejorro nativo, que está prácticamente extinguido, y es el que poliniza las plantas nativas. Entonces, tenemos que plantar más nativas para volver a recrear este polinizador tan importante. Bien. Que se fue perdiendo. Y por otro lado, las plantas son las dadoras del oxígeno que respiramos. Claro. Si no hay verde, no hay oxígeno. Entonces, debemos cuidarlas, debemos preservarlas. Bien. Buenísimo, Sara. Bueno, Sara, siempre es lindo escucharte. Te agradecemos que hayas participado. Y te mandamos un beso muy, muy grande. Hermoso programa, les agradezco y bueno, hay mucho para aprender, hay mucho para enseñar con respecto a las plantas y fundamentalmente sepan que, lo mismo que dije hace un ratito, ellas son grandes compañeras en el camino de la salud. Les mando un abrazo yuyero inmenso. Gracias, Sara. Un beso para Iru, un beso grande para vos. Para Lino. Y para Cami. Les mandamos un beso grande. Gracias. ¿Puedo repetir? Abrazo. Sí, quiero repetir mi pregunta de todo el día de hoy. ¿Cuál es el nombre científico y cuál es el nombre de Sarita? Común? De Sara, sí. ¿Cuál sería, Sarita? ¿Nombre científico? ¿Tu nombre científico? Sí. Mira, yo me considero tan popular que no me voy a poner nombre científico. Está muy bien. Entonces, mi nombre popular es Yuyera, grande la palabra suyo, que viene del quechua yuyu, que significa que nutre, nutricio. Nutrimos. Entonces, no voy a ponerme nombre latín, voy a dejarme el nombre común. Yuyera, está muy bien. Popular. Ay, bueno, gracias. Gracias por, abrazo, por todos los saberes. Gracias, Ari, un placer. Beso. Estoy muy bien. Gracias, besos. Vamos ahora a repetir, sí, vamos a repetir una cosa, vamos a repetir los acertijos, porque ya después tenemos que dar el resultado de los acertijos. Sí, así que los tengo aquí en preparados a Nina y a bien, Facu con los dos Nina acertijos. A ver, vamos a ver. Nina tendría que salir primero en este momento. Características: arbusto erguido o apoyante. Las hojas son lanceoladas, de borde dentado. Las flores son colgantes. Los pétalos son morados, formando como un tubo. Los frutos son alargados y carnosos. Curiosidades: sus bayas eran consumidas por los indios como fruta fresca. Características: árbol siempre verde, de ambientes húmedos. Curiosidades: árbol sagrado para los mapuches. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Tengo los últimos mensajes de este programa y decir también que este programa se va a estar repitiendo. ¿Cuándo era que repetíamos el programa? Los sábados. Los sábados, 5:30 de la tarde, sí. ¿Era, no? Ah, ahí está, muy bien. Yo ya me había olvidado. Fabi, antes de los mensajes, escucha, mirá, sí. Jor nos manda un mensaje que dice. ¿Querés leerlo vos? No. ¿Lo leo yo? Sí, léale. Dice: en los primeros años de la escuela, cuando Sara todavía no había llegado al barrio, era Raquel y Doña Albina quienes nos ayudaban a armar el botiquín natural. Mamá de Mario Coto. Creo que el salón de la Junta lleva su nombre. Así es. Bueno, le mandamos un saludo. A mí me había mandado uno que dice: Flor, deja de contar intimidades de la gente. Termina la Jorgelina. Maldades aquí en el aire de la 105.5. Bueno, el sábado entonces se repite este programa a las 5:30 de la tarde. ¿Qué más tenemos para este programa de tercer grado del día de hoy? Ya estamos terminando, ya casi. Estamos casi llegando al final. ¿Vio? ¿Qué hora es? A ver si me dice la hora. 59. Es imposible. 59. 2 minutos nos quedan, Fabio. Es imposible. Según tu cronograma. Vamos a contar una intimidad. Todos los programas, la directora de esta escuela, Jorgelina, me dice: tenemos que bajar el tiempo del programa. Sí. Es imposible. Dos horas, gracias al trabajo de la familia, de los chicos y las chicas también, sí, ¿no? Que mandan un montón de contenido. Muy bien, bueno, dele con lo que nos queda entonces. Y nos queda escuchar las últimas fichas de plantas que están en la voz de Valentín, Juliano, Lola y Enzo, me parece, o Enzo ya fue. Enzo ya lo tuvimos. Vamos con Valen entonces. Ahí vamos, ¿eh? Y después la respuesta de los acertijos. No se me vaya. Nombre común: Maiten. Nombre científico: Maltenus Boarius. Características: es un árbol siempre verde. Mide 20 metros. Está en suelos húmedos. Curiosidades: es una planta sagrada para los mapuches. Nombre común: Corecore. Nombre científico: Geranium corecore. Se utiliza para heridas hemostáticas y cicatrizante. Curiosidades: se debe realizar un té y lavar con la zona afectada. También puede aplicar hojas frescas en la zona de la herida. La flor de Patagonia. Nombre común: Muticia o clavel de campo. Nombre científico: Muticia subuleta. La muticia, llamada también quinilue por los mapuches, es una señorita elegante que vive por los bosques de la Patagonia. tiene su carácter, le gusta treparse y enredarse en cualquier cosa. En verano se pone linda y saca grandes flores anaranjadas. Y ahora sí, entramos en la recta final. Tengo un par de mensajes. A ver, tengo un par de mensajes para... Para compartir. ¿No me escuchaste? Fíjese, a ver, los, ahí estamos. Bueno, tengo un par de mensajes. Dice, qué genia Raquel. Quiero una portera así para mi jardín. Me encanta tomarte. Gladys de Buenos Aires manda este saludo. Otra me mandan. Flor, te quiero. Leo y Gladys de la Ciudad Luz. Hermoso programa. Contratala a Flor, dice, para la radio. Quiere que hagan un programa, no. Flor. Estoy media complicada de tiempo, Fabi. Bueno, pero todo se arregla, todo se arregla. Hacemos un telefónico. En el fondo del centro de salud, las quintas se están haciendo junto al INTA un jardín saludable, lleno de buenezas. Esto nos manda Sara, le agradecemos. Qué bueno. Y el último, ahora quiero mandarles un beso grande a todo tercero. Muy buen programa, Clau, Flor y Fabi. Gloria, la profe de educación física, no de gimnasia, no. Educación física. Un beso para Gloria. Un beso, Gloria. Muy buenos días para Clau, Flor y Fabi. Somos la familia de Kaiser. Queremos avisarles que se confundieron con el audio. El de Kaiser es el del Radal. Muy bien. Bueno, ahora lo buscamos entonces. Le mandamos muchos besos. El programa está saliendo muy lindo, nos dice. Y ahora a todos, soy la señora Lau. Felicitaciones por el programa. Saludos a toda la comunidad de la 324, especialmente a Emilia París. Besos a todes. Y a ver, acá tengo la locutora estrella. Oh, sí, cómo no, mire, Emilia. Me pongo de pie cada vez que la nombro. Y acá tendría que sonar un audio. Hola, soy Mara de Tercero. Quisiera que pongas la canción de Canticuénticos, la de Quiero para mí. Le mando un saludo a Flor y a Claudia. Ay, qué linda. Y a mis primos Emi Fran. Bueno, los quiero. ¿Cómo se llama el tema? ¿Canticuénticos? ¿Cómo? Quiero para mí. Quiero Mí. Vamos a ver si la tenemos. Último de los mensajes, creo. Hola a todos. Qué lindo escuchar nuevamente las distintas voces. Hermoso programa, como siempre. Abrazo. Abril, Cudeiro y familia, nos dicen. Así que, bueno, un saludo grande para todos, todas las familias, todos los oyentes, todas las oyentes, todos los que están ahí dando vuelta por esta radio, por la 105.5, la FM Los Coihues. Bueno, y vamos con la resolución de los acertijos. No tengo redoblante en efecto, por eso lo hago no con sé, la boca. No sé, Ligüe había mandado algunas respuestas, no sé. Sí, vamos con la... Primero tenemos la de Nina la y de después Nina. Vamos con la de Facu, ¿le parece? Dale, dale. Adelante entonces. Nombre común, Circo Aljaba. Nombre científico, Fucsia Magellanica. Características, arbusto erguido o apoyante. Las hojas son lanceoladas, de borde dentado. Las flores son colgantes. Los pétalos son morados, formando como un tubo. Los frutos son alargados y carnosos. Curiosidades, sus bayas eran consumidas por los indios como fruta fresca. Ficha de plantas nativas. Nombre común Maitén. Nombre científico Maitén hugo Arias. Características árbol siempre verde, de ambientes húmedos. Curiosidades, árbol sagrado para los mapuches. Muy bien. Bueno, entonces era, ¿cómo era el tema? Cuánticuéntico. Quiero para mí, bueno, Fabi. Quiero para mí. Bueno, vamos a decirlo. Estamos llegando al final. Al final. Acá Jorgelina nos recuerda. Pero ya habíamos explicado, Mecha había explicado de por qué el nombre científico, que es para que lo reconozcan en los diferentes lugares con distintos idiomas o en cada lugar se nombra. Se le pone un nombre a la planta y para que... Todos hablemos del mismo, de la misma planta. para que todos hablemos de la misma planta, se le pone un nombre científico que la reconocen en todo el mundo. Perfecto. Para que no te queden dudas, Fabi. Bueno, muy, muy y si bien. Algo nos dejó este programa es, creo, la importancia de observar, de hacernos preguntas, de mirar, por ahí nosotros les dijimos a los niños con ojos de científico, pero también volver a mirar con ojos de niños y niñas, uh-huh. Poder observar, hacernos preguntas sobre lo que vemos y tratar de idear un método para buscar la respuesta. Bien, ¿sí? Y buscar diferentes caminos para llegar a una respuesta, ver todo lo que la naturaleza nos enseña, ¿no? Y también la ciencia tiene una característica de que nunca está acabado el tema, uh-huh. sino que siempre se puede volver a revisar, a mirar, a ver y a llegar a otros resultados. Bien. ¿Las respuestas, vamos? Ya estuvo la respuesta. Sí, ah, ya estamos. Pero pará, ¿Ligüé adivinó? A eso me refería, que había mandado sí. al principio de todo. Ah, sí, sí. Sí, muy bien, Ligüé. Sí, sí, perfecto, perfecto. Acá tengo entonces un audio final, si le parece, de Jorgelina, sí, sí. y nos vamos con eso. Queremos sí. mandarle un beso a todos y a todas. Gracias por la participación de las familias de tercero. Gracias por los mensajes. Gracias por acompañarnos en esta situación compleja para todos y todas. Y nada, decíamos con Clau y seguramente todos nuestros compañeros y compañeras pronto volver a tener ese encuentro que es único, que sí. es el encuentro en la escuela, que nos permite vernos, mirarnos. Así que bueno, les queremos recontra agradecer el esfuerzo que las familias han hecho a lo largo de este tiempo. Sí, y que siempre agradecerle que siempre están presentes. Uh-huh. Y a todas las invitadas que tuvimos hoy, todas mujeres. Muchas gracias. A Mecha, Raque, Priscila y Sara. Muchísimas gracias. Y a Fabi. Fabi, gracias por acompañarnos. De nada, de nada. Un verdadero placer. Como decimos cada semana, esta es la joya de esta radio, el programa de la Escuela 324. Mire, todo esto que hay acá, todo esto está hecho ¿para qué? Para el programa de la Escuela 324. Es así, desde que nos levantamos hasta la noche decimos, ¿qué podemos hacer para que el programa salga cada vez mejor? Y ojalá algún día los chicos y las chicas del barrio se hagan cargo de esta radio y nosotros nos vayamos a escuchar la radio a las sí. casas y nos convirtamos en oyentes, porque este espacio va a estar ocupado todo por conductores y conductoras que salieron jóvenes. Del taller. Joder. Así es la cosa. Bueno, volvemos entonces la semana que viene en vivo, el mismo jueves a las 11 de la mañana. ¿Podemos adelantar? El turno ¿con qué no? será de quinto grado. Quinto grado. Opa, se viene quinto. Quinto grado. Se viene, y sí. la repetición de este programa sábado 5:30 p.m. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer así entonces. Nos vamos con el audio que nos mandó Jorgelina. Bien. Y después le pegamos el tema ¿cómo es? Canticuénticos. Canticuénticos es el grupo. Y ahí el está. Tema se llama Quiero para mí. Ahí lo hermoso encontré. Tema. Así que muy nos bien. Vamos entonces. Y muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias por estar en el aire. Florencia Casella y Claudia Álvarez, docente gracias, de tercer Fabi. Grado. ¿Eh? Gracias, Fabi. Un saludo grande. Nos vamos. Aprovecho para agradecer a mis compañeros y compañeras, a Fabián, pero especialmente a Raque, que es la persona con la que me encontré una mañana bien temprano, hace 23 años y un poquito, cuando llegué a la escuela, la primera persona la que me recibió, porque estaba ella sola ahí en la escuela, de noche, era 7:30, el colectivo, si me tomaba el otro, llegaba tarde a la ronda, así que llegaba muy temprano. Raque es la persona que sabe dónde está todo en la escuela, que guarda todas las cosas que las demás personas tiraríamos y las saca cuando alguien dice, che, necesitaríamos esto. Es la persona que recibe a los chicos y a las chicas que necesitan llegar temprano porque sus padres y madres salen a trabajar. Es la persona que nos mima con el té de todas las mañanas. Es la persona que hace el mejor arroz con leche, según lo que dicen las chicas y los chicos, y es la persona que comenzó la historia de la escuela y dentro de un ratito se va a jubilar y la vamos a extrañar tanto que menos mal que va a estar a la vuelta para seguir preguntándole cosas. Te mando un abrazo enorme, Raque, y a Gaby también. Bueno, nos estamos viendo porque vos, aunque no estés yendo a la escuela, está yendo igual y allí nos encontramos. Beso, beso Raque, beso grande. Una sombrilla de color. Quiero para mí.